manual para querernos. Soy Paty Cantú. A-R-A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, donde quieras que nos esté escuchando, muy buenas tardes. Probablemente nos estén escuchando en algún continente por ahí. Entonces, les mandamos saludos a toda la gente que ya está conectada con nosotros a través de Adicción Radial y a la gente que, bueno, se hace partícipe con nosotros en cada programa aquí en la cuarentena AR. Hoy, bueno, pues transmitiendo un poco más noche este programa, ya que en la tarde, bueno, pues estábamos un poco ocupados y pues no pudimos hacerlo a su hora original, que es las 3 de la tarde, pero estamos con el gusto de siempre estar aquí en Adicción Radial con todos ustedes. Me presento, soy Freddy. ¿Por qué se ríen de mí? Me presento, soy Freddy y voy a estar con ustedes un rato. Voy a estar un rato con ustedes aquí a través de Adicción Radial. Y va a estar conmigo el atosón, el atoso, el atoso. ¡Hola, atoso, Freddy! ¡Respétame! Exactamente, es el atoso, el chiranguín va a estar conmigo compartiendo micrófonos en esta noche de lunes, arrancando esta segunda semana de encierro voluntario o encierro preventivo, como ustedes le quieren llamar. Sí, ¿no? ¿Encierro preventivo? Sí, es preventivo, Freddy, no te equivoques, ¿cuál voluntario? La gente no quiere estar encerrada, no seas menso. Oh, por favor, chilanguín. Exactamente, exactamente. Encierro. Ya se me olvidó de cerrar. El policía anda tomado el día de hoy. Que también mi respeto es para la gente, sean policías, enfermeros o doctores, porque ahorita ellos están haciéndose cargo de la ciudad, porque la ciudad en algunas partes pues sí ya está pues sola. Entonces obviamente pues los policías tienen que hacer su chamba también en las calles, estar cuidando, bueno, pues que no haya rapiña, ¿no? Ay, Freddy, eso nunca se va a perder. La gente siempre anda de ratera. Entonces, pues sí, cuídense. Y si van a salir, si tienen la necesidad de salir, pues cuídense mucho, porque sí, hay muy poca gente en la calle. Yo en la mañana fui a comprar un pancito al pan y me dio como miedo porque me iban siguiendo dos hombres, como que me querían robar, ya sabes, ¿no? Bueno, no, guapo, Freddy, se lo quieren robar. Ah, por favor, chilaqui. No, pero sí tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado. Porque sí, de repente está todo solo en las calles y pues también hay que tener pues la precaución, ¿no? Sobre todo la precaución. Bueno, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Hoy vamos a hacer una cuarentena informativa porque el programa pasado, bueno, pues tuvimos, como ustedes saben, un invitado y pues no pudimos dar todas las notas completas, entonces pues vamos a estar platicando. Miren, precisamente ahorita, hace 11 minutos, me llegó precisamente una alerta sísmica, la cual ya la SASMEX está informando, que bueno, fue detectado precisamente hoy, a las 8:52 de la noche, es decir, hace como 10 minutos. Dice el gobierno federal, no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Sonaron los sensores, sí, pero no era como para activar. Precisamente la alerta sísmica, ¿no? Que es que la gente de repente como que, como tienen aplicaciones en su celular, pues de repente las aplicaciones suenan, pero la alerta del gobierno federal pues no suena precisamente porque no está llegando o no está, pues sí, teniendo la fuerza de la estimación de energía que necesitan precisamente los postes que tenemos aquí en la Ciudad de México y en algunos estados, ¿no? Entonces, precisamente pues es por eso. Entonces hay que tener la media precaución, estábamos diciendo, cuando salgan ustedes a la calle. Ok. Sí, es que es peligroso, o sea, hay que mencionarlo. Sí, es un poco peligroso de repente salir en estos días, precisamente, pues por que de repente está todo solo, ¿no? Por acá, ok. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esperen, ya me hice bolas. Es que ya se me cerró aquí la cosita esta de donde tengo mi información, que precisamente vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a hablar lo que dijo el señor López Obrador entre el día de ayer y el día de hoy. Recuerden que ayer fue su tercer informe trimestral, porque lo está dando cada 3 meses. Entonces vamos a estar platicando de lo que dijo el día de ayer. Un personaje regresa a la, pues no a la televisión, pero sí a las redes sociales, hablando de Ponchito Ponchivisión, ¿se acuerdan de él? Pues resulta que hizo un video y pues él está dando como unos consejos para que ustedes se queden en casa, qué es lo que pueden hacer. Vamos a estar platicando también si tú sientes depresión o ansiedad, estos síntomas, porque bueno, con la cuarentena pues lo vas a empezar a sentir, ya que estás encerrado todo el tiempo en el mismo lugar, a dónde puedes comunicar. Y bueno, pues para empezar a salir de estos bachecitos, pues que nada más traes en tu cabeza, ¿no? Después vamos a estar platicando lo que dijo Hugo López-Gatell el día de hoy, precisamente, con las medidas de seguridad sanitaria. Y pues creo que... Ah, no, sí, también. Vamos a estar platicando que ya aquí en la Ciudad de México ya cerraron lo que es el mercado de Sonora, que es el mercado más grande aquí de la Ciudad de México. Y también, pues los comerciantes de Tepito bloquearon Eje 1 Norte hoy en la tarde, porque también ya cancelaron el tianguis de Tepito. Entonces vamos a estar platicando qué onda con todo esto y vamos a estar escuchando pues lo que opina, pues sobre todo los comerciantes de ahí de Tepito, qué fue lo que dijeron. Tuvieron algunos videos y vamos a pasar los audios. Yo soy de allá, Freddy, de Tepito, ¿no? Se me oye el barrio, ¿sabes, no? Pero bueno, ya déjame escuchar música, ¿no, Freddy, o qué? Puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Podemos escuchar, oye, ese que está de fondo me recuerda lo que le hice a mi novia. Le puse el cuerno, se fue a tirar la tusa. Ah, por favor. No seas así, ¿por qué me pegas? Pues es que no debes de hacer eso, Chiranguín. ¿Cómo que le estás poniendo cuerno a tu novia? Bueno, no era mi novia. Más bien, nosotros le pusimos el cuerno a su novio. Oh, por favor, Chiranguín. Eso se llama infidelidad y no debes de hacer eso tampoco. ¿Qué te pasa? Por favor. Pero bueno, vamos a escuchar. A ver, ¿qué? Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Yo quiero una. No vayas a empezar tus canciones de piparra. Tus piparradas, tu bandita. Pues de hecho sí iba a poner una bandita, pero pues bueno, si no me dejas, pues ya, ¿qué hago? No, ponla, vamos a ver. Si es Cristian Nodal, te la perdono. De hecho es Cristian Nodal lo que vamos a escuchar, mi querísimo Chilanguín. Vamos a escuchar esto que es lo más nuevo precisamente de Cristian Nodal, esto que se llama Se Me Olvidó. Y regresamos aquí en Cuarentena AR en este lunes, inicio de semana. Arrancar con toda la actitud, aunque estemos encerrados, hay que tener toda la actitud, chicos. Así es que vámonos con esto y regresamos. Sí, regresamos, ya. Así como estás escuchando Adicción Radial. Unas cervecitas para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos unas morras y ya se armó el fiestón. Ya me siento mejor y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó. Se me olvidó, andaba bien dolido porque me dejaste. Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte. Que pase la botella que hasta el fondo va a darle. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como para rogarte. La neta, andar soltero está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme. Ay, y así mero te olvidé, mi reina. Cristian Nodal. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la pena un amor y tan bien bueno me besó. Y se me olvidó. Ahora que hasta el fondo vale. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como para rogarte. La neta, andar soltero está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme. Radial. Buffalo Soldier. Ay, ay, ay. Estas sí son canciones, Freddy, no como las que tú pones. ¡Pásame la mota! Pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Freddy, por favor, no me pegues. De por sí ya sabes que estoy loco. Y luego tú pegándome, o sea, ¿qué te pasa, Freddy? A ver, voltea. ¿Qué chetaron, Freddy? Cálmate, chinanguí. Bueno, pues ya. ¿Escuchamos qué? ¿Cómo se llama? Cristian Nodal. ¡Y se me olvidó! Está buena, está buena, la letra. Lo que sale cada quien está buena. A ver, al Tony Stark, al ser Agus, al Tony Stark de Tepetongo. Me está marque y marque, le marco y ya no nos contesta. ¡Por favor! ¿Vas a contestar o qué? ¿O quieres que te agarre tus guamas, morro? No te sientas muy acá porque usas una armadura roja, chavito. Bueno, ¿qué pasa, Freddy? ¿Vamos con la información o qué? ¿O vamos con mi sección? Te levanto si quieres de una vez. De una vez te levanto el changarro. ¿No? Oh, de veras. Bueno, vámonos con la información. Pero se la da Freddy porque yo, la verdad, no me importa poco lo que pasa en el país, ¿verdad? Yo nada más me levanto, desayuno, me vuelvo a acostar. Después me pongo a ver. Me pongo a ver puca. Y luego ya me vuelvo a acostar. Ah, por favor. Vámonos con las noticias, Freddy. Oh, se pone a ver puca. Esa caricatura ya ni existe, creo. ¿O sí existe la puca? Pero bueno, vamos a estar platicando precisamente de la información que hay hasta el día de hoy. Precisamente en... Vamos a poner el flash informativo. Es que me dio risa. ¿Cuándo fue que diste la noticia, Chilanguín? El viernes, creo que fue, ¿no? Sí, fue el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Fue cuando dije flash informativo. Las patas cruzan porque van buscando leche. Ok, ya, Chilanguín, ya. Vámonos rápidamente con las noticias. Para la gente que ya está conectada con nosotros, para la gente que nos hace el favor de escucharnos día a día, pues, y sobre todo, bueno, pues que se mantengan informados respecto a lo que está pasando en el país. Deja puca, dice mamá Lima. Oh, pues yo no sé si existe o no existe puca. ¿Ya ves, Freddy? ¿Cómo si existe puca? Te estoy diciendo, ¿por qué le dices mamá? ¿Es tu mamá? ¿Es mi abuela? ¡Abuelita! Te encontré, abuela. Abuela, te mando un beso, abuela, donde quiera que estés. Yo no te conozco, abuelita, porque este desgraciado nunca me ha presentado a mis abuelitos. Nada más conozco a mi mamá, a la Gubemón. Siempre me deja salir bien tarde. Y ahorita son las 9 y es para que estuvieras viendo. Ya me trabé. Estuviera viendo yo la televisión. No sé, viendo animes. O no sé, algo, ¿no? Algo que pasa en la televisión. Pero pues me tienen trabajando. Y ya, abuelita, ven por mí. Sácame de este infierno, por favor. Ah, oh, por favor. De veras. Abuelita, ¿cómo se llama, Freddy, la abuelita? Se llama Oma Lima. Ah, Oma. ¿Oma? ¿Qué significa eso, Oma? Ese no es su nombre, Omar Lima. Así Lima, como la que ¿Hacemos agua de lima? Por favor. Oh, ya, Chinanguín, ya, déjame dar, por favor, mis noticias, ¿sí? Ok, vámonos con las noticias. Precisamente vamos a estar platicando. Vámonos rápidamente primero con lo de Ponchi y Visión. Este señor que, bueno, estuvo mucho tiempo desaparecido de la televisión, pues ahora ya renace Ponchito News. Y trae un mensaje. Sí, dice la mamá Lima. ¿A poco este hijo chavita eso? Pues es lo que dice él. Que es mi hijo, dice. Sí. Ya me dijo Gobemón que sí, que la agarraste drogada, Freddy. Te pases, de veras. Que la agarré drogada. No, ¿qué pasó? ¿Ya ves, Chinanguis? Pues eso fue lo que me dijo. Tu papá abusó de mí, drogada. Por eso naciste, hijo. Oh, por favor. Cálmate, Chinanguis. No saques esto aquí. Bueno, resulta... Bueno, nada más que me abra esto. Bueno, Ponchito... Pues está dando una solución por si te da el ansia de salir de casa ahora con todo lo que está pasando en el mundo. Pues sí, es en el mundo. Y bueno, resulta que bueno, el comediante Andrés Bustamante tiene una solución para aquellos que en plena cuarentena todavía sienten ganas de salir a la calle. Preocupado por la salud de su público ante la pandemia por el coronavirus COVID-19, ha traído de vuelta a sus personajes para hacer una serie de cápsulas en colaboración con el caricaturista Trino. Bueno, lo más reciente, donde aparece como Ponchito, explica, bueno, que lo único que se necesita para no salir de casa es precisamente un espejo. Sí, ¿estás escuchando bien? Él dice que con un espejo es lo suficiente para que no salgas de casa. Según Ponchito es muy fácil, solo hay que pegar el espejo en la puerta al interior de la casa. Cuando tienes ganas de salir y vas caminando hacia la puerta, pues en tu reflejo vas a ver... que vienes llegando, entonces si ya vienes llegando de la calle, ya, ¿para qué quieres salir? No, oh, por favor, ¿es en serio? ¿Es en serio, Freddy? Ponchito, ¿en serio? Buena onda, yo te respeto, me gusta tu humor, pero... No manches, ahora sí te la volaste, Ponchito. Ay, si pon un espejo, y te vas a ver, y vienes llegando. Ay, ya llegué mi doble. Ponchito, ¿tienes un audio, no, Freddy? A ver, vamos a ver qué dice Ponchito. Y vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a escuchar a Ponchito, por aquí lo tenía. Dice, para ver lo feo que eres y no salir. Ah, oh, pues sí, igual y sí tienes razón, mamá Lima. Igual y sí tienes razón, ¿eh? Que si soy yo el que va pasando por ahí, dices, ay, la madre, sí te regresa. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Ponchito. Ahí les va. ¿Qué volé? Soy Ponchito y estoy transmitiendo aquí desde mi casa porque ahorita la onda es quédate en casa. Ahora, que si te empieza a dar el ansia, ya sabes, así como un tabardillo porque ya quieres así como salir a la calle, tengo una solución. Mira, en la puerta de tu casa, por la parte de adentro, pegas un espejo del tamaño que tengas. Ahí pegas un espejo. Y entonces, cuando tienes ganas de salir y vas caminando hacia la puerta, pues en tu reflejo vas a ver que vienes llegando. ¡Ay, no, mamá! Entonces, pues si ya vienes llegando de la calle, pues ya, ¿para qué quieres volver a salir? ¡Pues sí! Ese es el... Sí. Ay, no, pues bueno, espero que les sirva esta posible solución, pero de momento ya saben. ¡Quédate en casa! Sí, eso sí, quédate en casa. Tú también quédate en casa, Ponchivisión, y apaga tu internet. Por favor, no nos vengas con ese humor, ya. Estamos en pleno siglo XX y tú con tus chistes. ¡Con un espejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me acabo de ver en el espejo! ¡Qué feo soy! Oh, por favor. Mamá Lima. ¿Eres fea, mamá Lima? ¿Tienes foto feliz de mamá Lima? ¿De mi abuela? ¿Sí, mi abuela o me estás choreando? No, sí, otra abuelita. ¿Tienes foto o no? No, pues sí, tiene foto ahí en su WhatsApp. A ver, ¿qué andas viendo, Chilanguín? Oye, mamá Lima, ¿en serio eres mi abuela? Pues te ves muy morrilla, ¿eh? Te ves como pa' Miguelín. Ah, oh, por favor, ya, me calmo, me calma, Freddy, ya. Tú lo enojas, Freddy. Pero sí, Ponchito, mejor enciérrate. Y algún vecinito que nos esté escuchando de Ponchito, córtele ahí el cablecito del internet, o sea, para que ponga sus burradas, pues ya. Burradas ya, ya, y soy yo, es el que pone las burradas aquí en el internet. ¿O no, mi Freddy? No, pues sí, aquí el único grosero eres tú. Dice por acá Mamá Lima, mejor pon algo de BTS o Teen Things de IT si no los conozco, para ver lo feo que eres y no salir. ¡Oh, por favor! Ok, dice por acá, no, ya no dice nada, es que iba a leer un comentario, pero ese no es para que lo saque al aire, más bien es un mensaje personal. Ay, Freddy, tus mensajes personales. ¡Ahorita ya voy para allá, Freddy! ¡Por favor! ¡Me abres rápido! ¡Voy en Uber! ¡Oh, relájate, Chilaqui! Ni siquiera dices eso, no seas mentiroso. Bueno, vámonos con más noticias. Más noticias. Esto que es bien importante. ¿Tú te has puesto en la cuarentena así como con ganas de volverte loco, Chilanguín? Bueno, más de lo normal. Que te dé depresión o que te dé esta ansiedad. Bueno, mira, ansioso y depresivo ya soy. Desde el momento que nací, que te vi a ti, que vi a mi mamá, dije, no, ya, me cargó la fregada en la vida. Entonces, pues ya se puede pasar peor, entonces ya. Pero no, es bien importante. Gente, neta, ustedes relájense, váyanse por un pomo. Y ya que vayan por el pomo, ponen unas películas, unas palomas. Vamos a vivir una película de 30, 40 días. No sé cuánto vaya a durar esto, pero de verdad, réntense unas peliculitas o réntense, ¿no? Eso ya no existe, ¿verdad, Freddy? No, ya no. Ahora ya pagas en Netflix, Chilanguín. Bueno, eso, el Chiflix o como se llame. Pero pónganse a ver unas peliculitas ahí y relájense. Ya después, pues ya, vendrá momento para trabajar y para echarle ganas. Pero ahorita sí, hay que estar acostaditos o conociendo a nuestra pareja. Yo apenas conocí a mi papá, que es el Freddy. Porque pues como estábamos en cuarentena, pues nunca estaba en la casa y hasta apenas estoy conviviendo con él después de casi muchos años que tengo. Oh, por favor, tira aquí. No van a ser ni 30 ni 40 días. Vamos a meter hasta septiembre, pero mucho Chilanguín. Nos vamos a aventar hasta septiembre. Así es que bueno, que váyanse tomando en un lugar cómodo. ¡Ah, cabrón! ¡Hasta septiembre! O sea que ya el 15 vamos a salir a celebrar. Con el 15 del Día de la Independencia, ¿no? Ok, ya me callo. Sigue dando tus noticias, Freddy, que son importantes, por favor. Ok, ya. Pues sí, no sabemos cuánto es lo que va a durar esto. El poli mal informando, de veras. Bueno, resulta que el gobierno federal detectó que no solo los casos de violencia familiar han incrementado con un autoconfinamiento. Y, bueno, pues han incrementado algunos casos precisamente de ansiedad. Y, bueno, pues de tratamiento psicológico. Así lo reconoció la titular de Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que a través de la línea 911 se está dando atención psicológica y psiquiátrica a quienes piden auxilio por presentar síntomas de depresión o ansiedad. Oye, Freddy, si marcamos a 911 para que le ayuden a mi mamá con su drogadicción. Oh. Ok, te relajas, Chilanguín, y me dejas terminar la nota. Oh, ya decía, es que me preocupa. Ok, pueden referenciarlos a diversas instancias de gobierno de la Secretaría de Salud en materia de psiquiatría y diversos institutos para tener atención emocional y psicológica. Tienen ahí y hacen referencia, explicó. En videoconferencia, la titular de SEGOP reiteró que el gobierno federal elevó a rango de servicios esenciales la atención que brindan los refugios para mujeres, los institutos y centros de atención a víctimas de violencia familiar, para que, bueno, pues no dejen prestar auxilio durante la contingencia por la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Ves? Te estoy diciendo que sí nos pueden ayudar. Ahí dijiste algo muy, muy, muy claro. Atención a víctimas de violencia familiar. ¿Qué es lo que tengo yo? Mi mamá me pega. ¡Tú me pegas! Mi abuelita, no sé, se ve buena gente. Mamá Lima. ¿Quién sabe si me pega? Pero todo el mundo llega. ¿Qué pasó, Chilanguín? ¡Pum! Un cachetadón en mi cabeza. O sea, yo sé que no podemos dar la mano, pero también no me estén sapé y sapé. O sea, a ver, dice por aquí. A ver, dice, si todos tienen Netflix, es mi nieto y está más atrasado que yo. Y te quejas de mí. Apenas y está conviviendo con él. Pues sí, tiene 15 días que lo conozco, abuelita. Ya tiene, te conozco, ni sabía de tu existencia. Imagínate qué triste es mi vida. Bueno, ya. Y luego, Freddy. Pues nada, que vamos a seguir. Bueno, vamos con música y regresamos con más notas. Pero sí, si tienes algún malestar de ansiedad o de depresión, manda, bueno, más bien marca al 911 y ahí, bueno, pues van a atender tu problema que tengas. Que también, bueno, hay que ser honestos, ¿no? Luego de repente sentimos mal, que ahorita lo que está pasando con el coronavirus, de repente nos duele tantito la garganta y vamos de volada al médico cuando realmente necesitas tener como los síntomas que debe de tener, pues precisamente la enfermedad, ¿no? Pues sí, porque si no, luego vamos a estar saturando los hospitales. Fíjate que yo apenas fui al doctor. Me dolía la garganta. Pero, es que también, me das un raspado, un diablito, bien frío. Pues me empezó a doler la garganta. Y luego en la noche me diste cerveza, de tu cerveza. Me dijiste, no hay agua, ¿eh? Si quieres, tómate un vasito de cerveza, o sea, Freddy, por favor. No me estés chamuscando aquí al aire, pero bueno, vámonos con música, vámonos con esto de Carlos Rivera, esto que se llama Perdiendo la Cabeza, y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia y tu música en exceso. En el siguiente bloque voy a poner algo de BTS que me están pidiendo o algo de ITZY. Así es que no te despegues, vámonos con esto y regresamos. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita. Estás escuchando Adicción Radial. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí. Me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón. perdiendo la cabeza. Datos que conectan. En AR Radial. ¿Sabías que la bandera más antigua del mundo es la de Dinamarca? Aparece documentada en un texto danés en el año de 1478 y en una obra holandesa fechada 100 años antes. Datos que conectan. En AR Radial. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Puchicaca. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y lo que les vamos a informar a continuación es algo bien chévere. Esperen. Es que me están mandando mensajito aquí por el Facebook. Por acá vamos a estar platicando precisamente lo que pasó con López Obrador. Bueno, lo que informó López Obrador hace algunos minutos. ¡Ay, Dios mío! A ver, es que va a entrar Fernanda con nosotros. Dice, vale. Vamos a entrar, pues. Ya no voy a estar solito. Bueno, no estoy solito. Estoy con Chilanguín. Sí, o sea, ¿qué? ¿Yo no cuento? ¿Qué te pasa, Freddy? Oye, Freddy, tengo hambre. Invítame algo, ¿no? Unos taquitos o algo. No vayas a salir con frijoles. Te doy un cachetadón. Oh, por favor. Ok, ya está, Vici, ya está Fernanda con nosotros. Aplácate, Chilanguín, con Fernanda, porque tú luego eres bien violento, bien... Ah, pues es que también, o sea... A ver, ya está llamando. ¿Bueno? ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te llamas? Petronila. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Petronila? ¿A Petronila qué? De Los Ángeles Olvidados. ¡Ay, de Los Ángeles Olvidados! Aquí tenemos unos ángeles. Mira, ángeles, ven. Hola, Fernanda. ¿Viste? ¿Qué hola? Sí. Hola. Es que Freddy fue al baño. Ya sabes, es que está malito de su panza. Bueno, de todo su cuerpo, pero más de su panza. ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Y a dónde me vas a invitar? No, pues ahorita en ningún lado. Cuando acabe esto, con mucho gusto te invito. Ah, bueno. Chilanguín, estamos al aire. O sea, ¿qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí dando las noticias que surgieron el día de hoy y... Bueno, pues hoy me abandonaron, todos andan de fiesta. Bueno, menos Chilanguín. No, pues a mí me obligas, o sea. ¿De fiesta en esta cuarentena? ¿Mandé? ¿De fiesta en esta cuarentena? Pues sí, hacen reuniones ahí. Ahora sí que están en su cuarto y se van a la sala, ¿no? Por favor, hoy vamos a hacer la fiesta en el baño, vente, manita. Yo estoy ahorita en el área de la sala. Ah, fíjate. El área de la habitación. Ya salí, ya te moviste un rato, ¿no? Dice, ya me harté del otro cuarto. Sí. Ahorita me toca estar en mis vacaciones en la sala. Sí, no manches, qué pobre gente que no puede salir. Ahora sí ya están tomando medidas más fuertes, pero qué bueno, de verdad qué bueno. Sí, oblíguenme, perros. Ahora sí, obligados todos por... Ya, Chilanguín, relájate. Yo solito me voy a dar un cachetadón. No me pegues, Freddy. Ya, me calmo. Ok, ya. Pues bienvenida, mi querida Fernanda. Te agarramos así como en curva porque no saben ni de qué estamos hablando, pero qué bueno que estés con nosotros. Pues fíjate que bueno, ya salió en la mañana a decir López Obrador. Bueno, más bien el día de ayer. Como sabes, ahorita López Obrador está haciendo sus... como sus... ¿cómo le llaman? Cada tres meses sale a dar como su informe, ¿no? Ajá, sí. De lo que está haciendo. Y bueno, el día de ayer, precisamente, se lleva a cabo su tercer informe. Que no sé por qué es su tercer informe si ya lleva más de nueve meses. Pero bueno. Porque llevas... es el quinto informe. Pues yo ayer oí en las noticias que dijeron el tercer informe de López Obrador. Por eso yo dije, ¿cómo tercero? No, es el quinto. Ah, ok, entonces se equivocó. Tache, para el canal que estaba viendo. Ay, Freddy, tú también estás viendo el canal, del que pasa por afuera de la casa, el canal de agua. Oye, chilaquiles. No manches, bueno, resulta que ayer López Obrador informó que si es necesario, se pedirá ayuda al gobierno de Cuba para que médicos y enfermeras de la isla, bueno, pues puedan venir a México a apoyar el plan contra la pandemia de coronavirus COVID-19 en conferencia de prensa. ¡Oh, por favor! ¿Ves? Ya te está pegando el encierro, ya te está pegando. ¡No! ¿Cuál encierro? Así está de tonto. Está todo idiota. ¿Qué dice ser mi papá? Bueno, ya, chiringuín. Bueno, resulta que pues sí, ahorita lo que estaba diciendo López Obrador es que si llega a haber un momento en que esto se llegue a saturar hospitales y todo eso, y que se queden con pocas manos como médicos y enfermeras, van a tener que echar la mano precisamente de Cuba, ¿no? Que sabemos que, bueno, son médicos, son buenos en la medicina, los cubanos. Entonces, pues a ver qué pasa. Es que... Pero están en Italia los... buenos médicos. Pues sí, cubanos. Nos van a mandar a los anteros de allá, de Cuba. No, al fin, pues bueno, López Obrador cree en estampitas, pues igual y también cree en el del otro lado, ¿no? Sí, probablemente en el, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue su nombre. Cuando me acuerde se los digo. ¿La hechicería o en qué? No, tiene un nombre, Ayuwa, no, Ayuwooker no es ese. La Ayuwooker. Ay, tiene un nombre el saco. El Ayuwooker no es como el Michael Jackson Fate. El Ayuwooker. ¿No es ese? No es ese. Es, ay, no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. Ay, cuidado, no te vaya a lastimar. Por favor, Chilanguín. Oye, pero la Ayuwooker, yo sí le tengo miedo a la Ayuwooker. Porque se lleva a los niños guapos como yo. Hoy nomás. Pero ese no era la Yuwoki. Si se los digo. Pero... ay, no sé. Es que a mí lo que me angustia es no saber qué va a pasar el día. O sea, es que no tenemos unas cifras claras de lo exacto que está sucediendo. No tenemos un día exacto en el momento en el que se va a acabar esto. La verdad es que es muy complicado, porque si China apenas está saliendo, Italia ya está en cuarentena completamente, España apenas lleva menos de un mes estando en cuarentena completamente, y aquí, bien, gracias. Aquí estamos en las playas, ¿no? Aquí estamos en la calle, exacto. Sí, como... nos vamos a... vámonos ya. Un buen mexicano, ¿no? El dicho dice que un buen mexicano obedece hasta que ya se está muriendo. Yo les dije el sábado, vámonos ya, es Semana Santa, ya, vámonos a las playas, nadie hace caso, ya si nos vamos a infectar, pues vamos a infectarnos, pero de buen calor. Exacto. Pues sí. Es Semana Santa, yo ya aparté mi lugar en el hotelito, ya aparté la casita, ya aparté todo. Así, de mochilazo. Vámonos, yo tengo como 70 pesos que me dieron el domingo. Vámonos así, de mochilazo. Vámonos, precio, mijo. No, con 70 pesos no nos alcanza para nada, chilanguito. No, ni para unos taquitos de perro de muerte lenta. Ah, ¿cómo no? ¿Quién, Freddy, cuánto cuestan? ¿1.50? Ah, no, ya lo subieron a 2 pesos, ¿no, Freddy? ¿Ahí donde comes? Oh, por favor. Te los venden a eso, le guiñas el ojo. ¿Por qué tan baratos? ¿Quién sabe? Pero se mueven. Los tienes que agarrar bien porque se mueve el taco. Okay, ya. Se mueve el taco. Sí, no Ay, manches. no, qué asco, no. Sí, en serio. Déjalo así La otra mejor. vez yo estaba, me estaba tomando yo mi refresco y de repente dije, Okay, No, mejor no me invites a ningún lado. por eso cuestan 2 pesos, ¿no, Chilanguín? Sí, no manches. Están vivos. Pues es que ni los cocen. No gastan en aceite. No gastan. Bueno, la verdurita hasta tengo mis dudas. No sé si sea, de veras cilantro o no sé qué le echen. Y luego, pues, está toda viva la carne. Pues no gastan en aceite, en gas, en lo que gastan los demás taqueros. La pura carne así, con tortillita. Oye, ¿y el cilantro es el que pican ahí en la coladera? No he visto, la verdad. No Pero has visto. tú haz de cuenta que tú le muerdes y tus dientes se te ponen como verdes. Por eso te digo que no sé si sea cilantro. Se te pintan los Te pintan los dientes. dientes. No, Sí. pues esos son chinos. A lo mejor, ¿ah? Sí, a lo Ajá. mejor. Oye, Freddy, ¿en esos tacos no habrá nacido el COVID-19? Pues si son chinos. Pues igual, No, ¿eh? porque aquí nuestros perritos que ocupan para eso y gatitos y todo están vacunados hasta eso. Tienen Por eso no los pedigrí. vacunamos. En cambio, en el Tiago, sus ratitos, nada está vacunado. Aquí por lo menos los vacunan. Eso dicen. La otra vez a mí me pusieron una de esas vacunas y era pura agüita. Haz de cuenta que como que me inyectaron y se me salió tantito de mi brazo. Y dije, aquí lo voy a chupar antes de que se escurra. Sabía pura agua. No sabía nada. Ok, ya mucha información, Chilanqui. Oigan, pregunta ya seria. ¿Ustedes sintieron el temblor? De hecho, es lo que estábamos hablando hace, que tendrá como uno, pues sí, casi ya la hora, ¿no? Sí, como media hora, 40 minutos. Yo estaba preparando el programa y la verdad es que no sentía absolutamente nada. No, pues yo tampoco. Dicen que fue de 5.4, no creo. ¡Ay, no manches! Ya se va a acabar el mundo. Ya, persínate, Oh, por favor. Freddy. A ver, te voy a echar la bendición, Freddy. ¡Hazte para acá, Freddy! ¡No! ¡No tanto! ¡Me vas a contagiar! No, pero sí, bueno, yo es lo que, de hecho, abrimos el programa con eso, que precisamente no se habían activado las alarmas porque no habían llegado como a la intensidad que necesitan los postes de la Ciudad de México. Pero pues no, yo no lo sentí, ¿eh? Yo tampoco. ¿Tú lo sentiste, No, lo único que sentí fue como una vibración extraña entre tu asiento y tu cuerpo. Ok, ya. Ya, sigue con tus noticias, Freddy, porque me siento mal. La gente está esperando la información y yo te estoy quitando tu tiempo, o sea. Ahí está Chilanguín. No, no me quitas el tiempo, Chilanguín, pero sí, vamos a dar la noticia. Otra de las noticias que, bueno, se hablaron entre el día de ayer y el día de hoy, porque pues están repitiendo la información, hay que ser honestos. Resulta que Hugo López-Gatell Ramírez, secretario de Gobernación, bueno, el subsecretario de Gobernación, ¿verdad? Sí, subsecretario. Publicó el acuerdo que detalla las actividades esenciales de sectores industriales específicos. Ahorita les vamos a compartir la noticia para que vean, puedan entrar a ese link de actividades. Y bueno, es importante que, bueno, las empresas contribuyan a la reducción de labores. No debemos relajar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. Esto fue lo que dijo. Escuchemos. Si se relaja el cumplimiento de las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria, lo que vamos a tener es una afectación para todas y todos los que vivimos en el país. Como hemos dicho, este es el momento de mantenernos en casa, que no haya actividades, que se adapten las condiciones para que se trabaje en casa. El gobierno ya hizo lo suyo, el gobierno está todas las actividades posibles que no son críticas y que requieran al personal en las instalaciones han sido suspendidas. Entonces, ¿tú crees que ya hizo el gobierno lo suyo, Fer? Es un momento extraordinariamente importante. ¿Crees que el gobierno ya haya hecho lo suyo como tal, como lo dice él? No, no creo. La verdad es que desde que empezó esto, primero, debieron haber cerrado todos los aeropuertos, aduanas, todo lo que se tenía que haber cerrado, lo hubieran hecho desde el primer momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Hay esto, cerrar de tajo. Y a los que compraron vuelos o para viajar estas vacaciones o antes, ¿sabes qué? No puedes salir. ¿Sabes cuántos infectados van a regresar? De hecho, fíjate que yo en la mañana que estaba leyendo las noticias, resulta que, bueno, ya salió el primer muerto del Vive Latino, ¿no? Ajá, el policía. Que fue el policía. Y ahorita, el rango mayor de infectados es aquí en la Ciudad de México. O sea, ¿tú qué tanto porcentaje crees que realmente haya salido del Vive Latino? No es por querer alarmar ni por querer echarle tierra a los movimientos del gobierno, pero digo, si ya hubo muertos del Vive Latino, ¿cuántos infectados crees que sean del porcentaje que tenemos ahorita precisamente de ese evento? Híjole, yo creo que como el 60, y hasta me atrevería a decir un 80%. Sí. Tanto el Vive Latino como el EDS, ¿sí? ¿Era el S? EDS. El ADC. Pero el ADC fue mucho antes. Pero ya había infectados, o sea, ya había infectados. Y muchos extranjeros vinieron simplemente para eso. Mira, me voy a salir un poquito del tema con lo del sismo. Dice, sismo magnitud de 5.2, localidad 25 kilómetros al sureste de Petatlán, en Guerrero. Sí, sí. Fue a las 8.52 con 18 segundos. La latitud fue de 17.33 y la longitud de menos 101.18 a 10 kilómetros. ¿La profundidad de cuánto fue? La profundidad fue de 10 kilómetros. Yo digo, bueno, sí se ha de haber sentido en algunos estados, hasta que no creo que haya llegado, pero sí se ha de haber sentido en algunos estados, precisamente por la profundidad, porque no fue como muy, muy, muy abajo, ¿no? Pues quién sabe, yo la verdad es que sí siento que va a temblar. Uh-huh. Y va a temblar un poquito fuerte. Pues es lo que están esperando, ¿no? De hecho, por ahí decían que están esperando el movimiento de Cocos y el movimiento también, que ojalá y no pase ese de la falla de San Andrés, que es una falla bastante grande, que últimamente ha temblado en California. Pero también hay que mencionar, las semanas pasadas estuvo temblando en California. Sí, y ¿sabes lo que me estresa un poco más? No sé si sirve, hay que probarlo. Es que en mi caso, como madre de familia, que el señor Moctezuma no hable claro y digan, ¿sabes qué? No sé cuándo vamos a regresar a clases, no que te da una esperanza al 30 de abril. Y el 30 de abril, ¿qué te van a decir? Estaban comentando que el 15 de abril se va a saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Bueno, hay que mencionar, espérame, porque yo escuché precisamente el sábado, creo que fue el sábado, ¿no? Que salió López Obrador y Gatell a dar una conferencia pequeña, donde, bueno, a López Obrador le das una cifra y el López Obrador es aferrado a esa cifra, a esa fecha, perdón, que era el 30 de abril, ¿no? Como tal. Uh-huh. Pero, o sea, atrás, es que Gatell es ese problema que ni ellos se ponen de acuerdo porque de repente López Obrador sale a decir algo y Gatell está en la parte de atrás o a un costado sentado de él diciéndole con la manita que no. Exacto. O sea, no te equivoques, no vamos a acabar ese. Y luego de repente sube. Sí, más o menos. ¿Por qué le da tanto miedo? ¿Por qué no dice las cosas claras? Lo que pasa es que no tienen como un plan bien diseñado. Porque no, si te das cuenta, ni siquiera la SEP, porque ellos habían dicho, bueno, la SEP precisamente, refiriéndome a la SEP, ellos habían dicho que iban a regresar el próximo 30 de abril, ¿no? Exacto, no, primero habían dicho que el 19. O sea, el 20 de abril ya iba a haber clases normales. Sí, sí. Pero y ahora... Luego, o sea, que sería regresando ya de las vacaciones, se podría decir, que son 2 semanas de vacaciones, esta es la primera semana de vacaciones, sí, sí, y la segunda es la próxima semana. Se podría decir que íbamos a regresar a clases... Acabando las vacaciones de Semana Santa. Exacto, acabando las vacaciones de Semana Santa. Y ahora lo extendieron hasta el 30 de abril. Sí, y sí, a sí. partir igual a partir del 20 de abril al 30 de abril se va a mandar las tareas por internet, por sitio web, por lo que tú quieras. Es que sí, exactamente eso es lo que te iba a decir. Yo escuché hoy en la tarde que dijeron que el regreso de clases online, porque no son clases, dijeron clases online, son a partir del 16 de este mes. O sea, lo cual te da a entender, no vamos a regresar a clase. ¿No? Exacto, exacto. Y la verdad, yo soy bien sincera, no creo que acabemos el ciclo escolar en la escuela. Ojalá me equivoque, ojalá la boca se me haga chicharrón, ojalá y sí se pueda regresar a clases, pero si regresamos en mayo, la verdad es que ya no tiene caso, porque ¿dónde vamos a rescatar los otros 2 meses? Es que ese es el problema, realmente, ese es el problema, que los chicos en las escuelas van a perder tiempo. Entonces no sabemos si va a haber una recuperación del ciclo escolar, si van a hacer algo por recuperar ese ciclo escolar. O sea, realmente no dan la información, como lo decíamos ahorita, como en un plan a futuro, ¿no? Uh-huh. Y exactamente, fíjate que lo hemos dicho, lo hemos mencionado, y no nos hacen caso. La gente luego dice, es que están mal, Freddy. No, no es que estemos mal, es que lo hemos repetido miles de veces. Ahorita no estamos en una cuarentena oficial. Estamos en un encierro preventivo. Entonces, exacto, mientras no haya una cuarentena oficial por parte del señor López Obrador, los días van a seguir corriendo. Y la exacto, cuarentena no. Entonces, en el momento que López Obrador diga, no sé, un ejemplo, me estoy yendo muy lejos, pero supongamos, porque siempre te dicen, es que esta es la semana más crítica para las infecciones. La semana pasada lo dijeron y ahorita lo están volviendo a decir, que se vienen las 2 semanas más importantes en el declive de la infección. A pesar de que, como comentas, estamos en aislamiento preventivo, el doctor Gatell dijo que indispensablemente, aunque bajase la tasa de enfermos o se quedara establecida en un número, era inevitable llegar a la fase 3. Es que de hecho es, así es en todos lados, ¿eh? En todo el mundo. O sea, tienes que pasar por lo menos las primeras 3 fases. Ya la cuarta fase, si llegas a la cuarta fase, ya es algo muy catastrófico. Pero las primeras 3 tienen que ser obligatorias. Y ese es el problema, que si nosotros, si el gobierno federal sigue postergando aumentar la fase 3, y lo volvemos a repetir, y, pues ya no Gatell, porque pues Gatell al final del día está tratando de hacer lo que puede con las herramientas que tiene. Pero y si con López, lo que lo dejan hacer y con lo que dejan decir. Lo que pasa es que no tiene la facultad, Estefer. O sea, si él por él fuera, ya hubiera dicho, ¿sabes qué? Estamos en fase 3, la gente ya no sale y a mí me vale queso, ¿no? Porque pues obviamente lo que a él le importa es proteger esta pandemia. Pero si tú te das cuenta, Gatell tiene como un pensamiento hacia la gente, como que vamos a echarnos la mano, pero López Obrador no. O sea, López Obrador está pensando en otras cosas. A mí me dio mucho coraje el día de ayer que dijera que el 30 de abril se va a llevar a cabo los primeros kilómetros del Tren Maya. O sea, creo que es más importante ahorita contener esto que empezar a hacer un tren. Y estar gastando en eso. O sea, exactamente. Deberían estar gastando en ayudar a los doctores a que tengan su herramienta para poder... estar bien o sí, o ahorrar ese dinero para el declive económico que estamos en este momento. Exactamente, o sea, es lo que nosotros hemos platicado. Creo que tú has estado, ok. Yo me he aferrado a decir eso, pero la gente de repente me dice, es que estás mal. No, no es que estoy mal. Si ustedes se van a dar cuenta en el momento que salga López Obrador y diga, se avienta la fase 3, que es el único que tiene la voz y la palabra para hacerlo, porque es el presidente, en ese momento vas a ver que la gente ya no va a salir a trabajar. ¿Por qué? Porque ante la ley, ante la constitución, los trabajadores ya tienen por lo menos asegurado su sueldo mínimo, por lo menos. ¿Qué digo? Se me haría una agachada que las empresas les pagaran el sueldo mínimo cuando ganan más. Pero en ese momento, ustedes se van a acordar de mí, en el momento que salga el señor López Obrador a decir, entramos en fase 3, empiecen a contar de ahí de 40 a 60 días, porque es lo que va a durar esto, a partir de ese momento. Los días que estamos ahorita no los cuenten porque esos no van a contar. Entonces estamos postergando todo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que mucha gente empezó a hacer compras de pánico, una. Y la segunda, mucha gente se empezó a guardar desde el 20. Ya llevamos un mes y una semana. Ajá, pero la gente se empezó a guardar desde que dijeron, va a haber cuarentena. Entonces ya la gente, compras de pánico, compras de todo, guárdense todo el mundo. Obviamente ahorita la gente que se está guardando, que se guardó desde un principio, piensa que lo hizo bien, pero por ende, ahorita están desesperados. Sí, te voy a platicar algo que me pasó. Estamos desesperados. Te voy a platicar algo que me pasó. Dos personas, amigos míos, una mujer y un hombre, me dijeron, güey, ya tengo un mes, ya estoy hasta la madre de estar encerrado. ¿Sabes qué le respondí yo? Estás bien, güey. Todavía no estamos en cuarentena. O sea, por lo menos puedes salir a darte una vuelta ahí en la manzana, a distraerte, porque ahorita no es una cuarentena oficial, ahorita es un encierro provisional, se podría decir así. Puedes salir, puedes protegerte, puedes ponerte tapabocas, unos lentes, para que no tengas problema de infección. Y cuando llegues a tu casa te lavas tus manitas y ya puedes estar tranquila en tu casa. Pero sí, el problema es ese, que muchos ya llevan más de un mes cuando realmente esto no es obligatorio. De hecho, en la actualidad, si tú te das cuenta, hay muchas tiendas. O sea, el gobierno sale a decir, es que vamos a empezar a multar a las tiendas que tienen abierto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque ante la ley no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque esto no es una cuarentena oficial. No, y porque necesitan dinero. Porque no, y es que aparte, mira, una empresa, una empresa siempre se va a respaldar por las leyes que tiene las leyes en el país. Y ahorita hay muchas empresas que dicen, güey, pues es que si tú no avientas la cuarentena, yo voy a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarle a mis trabajadores y mis trabajadores tienen que sacar por lo menos pues algo para la empresa. Pero si tú no me avalas como presidente o como subsecretario o como lo que seas, si tú no me avalas en decir, tenemos que pagarles porque pues ya llegó el momento de pagarle a la gente y de parar todo esto, ellos no lo van a hacer. O sea, te lo puedo asegurar que las empresas mexicanas no lo van a hacer. Precisamente por ese problema que existe. Es un problema de leyes del país. Entonces, por eso las tiendas no cierran. Y por eso las tiendas así como que dicen, pues a ver, ven y múltame. Sabes que ante la ley no lo puedes hacer. Porque ahorita no hay una cuarentena como tal. Y así van a seguir hasta que de veras exista. De verdad te vas a acordar de mí, Fernanda. Cuando avienten la cuarentena vas a ver que hasta Electra, que es el que está de aferrado, que no quiere cerrar, el Salinas Pliego, vas a ver que hasta Electra va a cerrar. ¿Por qué? Porque ahí sí ya los pueden multar. Pues ojalá no lleguemos a ese extremo. Porque llegando a ese extremo, literalmente la economía se va a perder, va a haber muchos asaltos, mucho vandalismo, muchas cosas muy feas. De hecho, lo comentábamos hace un rato, o sea, la gente que sale ahorita, pues sale con miedo. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente en la calle. Si tú sales ahorita, bueno, ahorita ya es tardecito, pero si tú llegas a salir como a las 7, 8 de la noche, pareciera que son como las 12, 1 de la mañana. Sí, exacto. Porque ya no hay nada de gente. Entonces hay gente que tiene que venir del trabajo y salen como a las 8 o 9 de la noche. Y mucha gente me ha dicho, yo voy con miedo en el transporte porque nada más vamos 3, 4 personas. O sea, realmente, exacto, pérdidas desde ahorita en la actualidad ya hay. Y si nos seguimos tardando, pues va a haber mucho más. Pues sí. Mira, aquí estoy leyendo que tiempo estimado de encierro por países según la BCG. Uh-huh. Estados Unidos, o sea, voy a poner lo primero que les voy a decir es optimista. Sí, sí. Y el segundo es pesimista, ¿ok? Sí, Estados Unidos, la segunda semana de junio, y pesimista, la tercera semana de julio. Reino Unido, igual, la semana 3 de junio, y pesimista la semana 4. Brasil, la primera de julio, o hasta el 2 de agosto. Francia, la segunda de junio, o hasta el 4 de julio. Rusia, el 4 de junio, o uh-huh, hasta el 4 de julio. India, igual, 4 de junio, o hasta el 2 de septiembre. Y Argentina, 4 de junio, e igual hasta el 4 de agosto. China, marzo 25, que ya no sucedió eso. Y la pesimista es hasta abril 8. Bueno, ya estamos en abril, ¿verdad? Sí, hasta sí, abril 8, que tampoco creo que sea. Alemania, la segunda de junio o la primera de julio. Australia, la cuarta de junio y la cuarta de julio. Y México, la primera semana de julio o hasta la tercera semana de julio. Está prácticamente ya en agosto. Sí. Casi, casi. Pues sí, es que, o sea, también otra de las cuestiones es que se acaba probablemente, pues sí, a lo mejor la alerta de pandemia, pero hay otra situación, o sea, no es que ya mañana acabó y mañana me voy ya a la escuela, me voy, abro los supermercados, abro los diferentes lugares, o sea, hay un proceso también de sanatización. ¿Y si es sanatización, si no? ¿Sanización? Sí. Es que no, que es sanatización o sanatización. Bueno, el punto es que es un momento de limpieza en el país. E inclusive, lo comentábamos hace 15 días, va a arrancar una campaña del gobierno federal donde te van a explicar cómo empezar a lavar tu casa. Porque también, bueno, dentro de casa, dentro del patio, dentro de tu mismo hogar, vas a tener que hacer ese procedimiento. Tú pues sí, como dueño de tu hogar, ¿no? Entonces, obviamente no se van a tardar un día, dos. O sea, estamos hablando de una semana a dos semanas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, nos vamos a ir hasta agosto, si bien nos va. Ay, sí, está muy criminal esto. Yo lo único que le digo a la gente es, bueno, pues que no se desesperen. Pues hay que, pues sí, echarle ganas a la situación. Y sobre todo, como lo decíamos hace un rato, si tienes algún problema de ansiedad, si tienes algún problema, pues un poco más, ya más psicológico, que te empieces a sentir mal, que entres en depresión, ahorita, bueno, pues en el 911 te van a estar atendiendo, te van a estar canalizando con doctores, psicólogos y psiquiatras, para que tampoco caigas en depresión, porque pues está cañón estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Exacto. Más si estás casado, estar soportando a la esposa. Ah, por favor. O al esposo. O al papá. Ya no aguanta, Freddy. Por favor. Entonces, esa es la situación. Pues bueno, vamos con una rolita miquísima, Mafe, ya para despedirnos. Que nos estaban pidiendo una canción aquí a través de WhatsApp. Me están pidiendo, que creo que, déjame ver primero si lo tengo, porque si no me van a colgar. ¡Ay, Dios mío! Me están pidiendo algo de ITZY. ¿A ti te gusta el K-pop, Fergie? Pues no, los chicos de BTS. Ajá. Los que no son de Japón. Son coreanos, ¿no? No he escuchado su música. Sé que son un montón, pero... Son como 80, como 80, no, son como 11, creo, ¿no? Ay, 7. No tengo ni idea. Ahí hay una personita que le gusta a BTS, que me diga cuántos son. Mamá Lima, por favor. Sí, Mamá Lima, sirve de algo, por favor. Oye, ¿tú eres mamá, Fernanda? ¿Mande? ¿Eres mamá? Sí, soy mamá y mamacita. ¡Uy! ¿Cuántos hijos tienes? ¿Mande? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos? ¿No me quieres adoptar? Es que ya me tiene harto Freddy con sus frijoles con queso. Frijoles con chorizo. Aquí comemos lo mismo. Y más en esta cuarentena. ¡Uy! Con razón. Con razón. Bueno, ya. Con razón eres amiga de Freddy. No manches. Alguien que me quiera adoptar. Que no viva en México. Que viva en algún país donde coman así cosas ricas como pizza, hamburguesas, hot dog. Ya me tienen harto con los frijoles. Ya, ya. Freddy, por favor. Ok. No tengo. Dice Freddy que no tiene la canción. ¿Qué hacemos? Oigan, pero estaba leyendo hace tiempo, bueno, no hace tiempo, hace poquito ahorita en esta cuarentena, que los de, pues, estos que no son, o sea, no todos son BTS, o sea, se llaman de diferente, ¿cómo se llama esto? ¿Música? K-pop. Bueno, el K-pop. Son muchos, porque unos hablan chino, otros hablan japonés, otros hablan inglés, otros hablan, o sea, hablan como varios idiomas. Español, o sea, y entonces... Como van de gira, por ejemplo, los que hablan chino son los que se van a de gira. Los que hablan inglés son los que se van de gira. Oye. Por eso son muchos. Deberíamos de hacer el K-pop. Con zapoteco, mixteco, así con nuestro lenguaje. ¿No? Sí. Oye, Chiranguín, teniendo ideas ya. Futuristas y todo el asunto. Es que hay que pensar en grande, Freddy. O sea, tú porque todo el tiempo vas a estar aquí toda tu vida. Pero sí, bueno, sí, yo sabía. Y aparte el K-pop lo que hacen es como que cada personaje tiene un estilo diferente. No todos cantan como de la misma manera. He visto que hay unos que son como poperones, otros como sopranos, otros que son como medio soprano, hay otros que son como raperos, entonces cada uno maneja un estilo diferente en el mismo grupo. Ahí está la que es bailarina y así. Entonces, pues por eso creo que es muy escuchado ahora el K-pop, por ese diferente estilo musical que tiene. Y todas las canciones son kawaii, casi todas. Como que son muy alegres, ¿no? Nunca los he escuchado, pero los escucharé. Esto es, mira, esto es K-pop. Es como música muy kawaii. Y en ese grupo creo que son como 7. Hay una agrupación, a ver si me encuentro. Esto que se llama Exit. Son 4. Son 5 chicas. Pero mira, aquí meten rap. Pues si te das cuenta, utilizan como diferentes géneros en una sola agrupación. O sea, diferentes beats. Pues sí. O es que son, te digo, son diferentes estilos. Hay una chica en internet, o sea, yo me atrevo a decir este tipo de palabras porque ella es cantante profesional, la chava, y a lo que se dedica es como a reaccionar a los grupos, sobre todo de K-pop. Entonces ella te empieza a explicar qué tipo de voces tiene cada una, voces medias, voces soprano, ella es bailarina, ella es popera. Ahorita a ver si la encuentro, es que no me acuerdo cómo se llama ella. Ah, mira, se llama Gret Rocha, por si la puedes ver. Así como se oye Gret Rocha, búscala como Gret Rocha, es vocal coach. Y ahí ella va, te va a ir explicando por grupo cada uno de los integrantes qué es lo que hace dentro de la banda. Entonces está bastante interesante también de repente saber cómo se conforma una banda, ¿no? Sí. Pues está cañón. Sí, tengo un montón. Exacto. Mira, por acá me dicen, oye, Freddy, ¿es cierto que ya suman 125 muertos el día de hoy, lunes? Pues sí, eso dicen. Esa es la cifra que dieron hace como 2 horas, ¿no? Sí, como la última. Ja. Que ya son casi 2,000 infectados, ¿no? Arribita de los 2,000 infectados. Uh-huh. Ya se disparó, pues ya más del doble por día. O sea, ya no es como que ya nada más son 100. Ahora sí ya se elevó más, casi fueron 300 y cacho. Y los decesos, pues la verdad es que sí fueron bastantes de ayer para hoy. Ayer me acuerdo que todavía estábamos como en 70 y algo, ¿no? 50 y algo. Pero es que la gente sigue saliendo y haciendo su vida normal y... Saliendo, pero no a trabajar, sino a jugar. Ajá, o sea, así, saliendo, exacto. A echar relajo. No, es que me están corrigiendo mi idea. Sí. O sea, las personas están saliendo no a hacer algo productivo, sino a pasear, a X cosa. Yo entiendo que la gente tenga que trabajar. Me queda clarísimo que la gente tiene que trabajar porque nadie nos está manteniendo. Sí, sí. Y nadie nos va a dar un sueldo. Y mucho menos, y pues sí, los gastos corren porque hay que pagar luz, agua, gas, o sea, todo hay que pagar. Es que ese es el problema, que los gastos no paran. Exacto. O sea, dijéramos, no, pues se va a portar buena onda el güey que me cobra el internet, el cuate que me cobra la renta. A lo mejor quien no te lo regale, pero que te diga, ¿sabes qué? Que pues te aguanto, ¿no? Te lo voy a ir sumando y ya cuando pase todo este relajo, pues ya me vas dando en partes, ¿no? Una cosa así. Exacto, sí. O, oye, no te preocupes, esta te la cobro del ¿cómo se llama lo que piden antes? Del depósito. Del depósito, porque luego hay quienes piden 3 depósitos. Sí, sí. Entonces podrían decir, mira, no te preocupes, te lo agarro de los 3 depósitos. O de los depósitos que me hayas dado, o si me diste uno, te lo agarro este mes de uno. Y pues ya vamos viendo cómo va la situación y vemos cómo me puedes ir pagando. Que por ahí creo que es, hay una organización que se llama Coparmex, que precisamente es lo que le estaban pidiendo a López Obrador la semana pasada, que empezara a checar el impuesto sobre la renta, que empezara a ver que la gente también está pagando. Les solicita hasta el 15 de abril. Ajá. Ah, ok, ese no lo había escuchado. Yo la semana escuché eso, que querían como que se pusieran a pensar también en la gente que paga renta en locales, que paga renta en casas, que paga renta en diferentes situaciones, que pues echarle la mano de cierta manera con ese impuesto. Pero ¿tú crees que los dueños de algunos locales o de algunas casas de verdad llegaran a bajar la renta o pues sí? Pues debería de ser la cosa así, porque si no, ¿quién les va a pagar? Pues sí, pues es que desgraciadamente estamos en México, donde todo nos vale queso. Bien dicen, ¿sí? Por ahí, alguna vez una amiga me dijo, oye, pero si los Freddy son bien bien cálidos. Me lo dijo una amiga que era dominicana. Le dije, pues sí, mami, pero a lo mejor son cálidos contigo, porque entre nosotros como mexicanos nos damos en la madre bien sabroso. Y desgraciadamente es la realidad. Nosotros como mexicanos, muchas de las veces no nos echamos la mano los unos con los otros. No. Pero pues bueno. Vamos a despedirnos, mi queridísima Fer. ¿A poco ya nos vamos? Ya, pues ya hay que dormir. Pero yo estoy esperando a que den las 3 para ver el video del canal 5. No, no, no lo veas, no lo veas. Velo es que por Twitter mejor. Hoy van a pasar uno bien bueno. Cuando Chabelo se transforma en dinosaurio. Ah, oh, por favor, no, pero sí. Yo me voy a dormir hasta las 3, Freddy. Y nada de que, ay, vamos a ver drama. No, Freddy. Vamos a ver los videos de Canal 5 que empiezan a las 3 de la mañana. No, hay que dormir temprano para mañana amanecer con mucha actitud positiva y hacer ejercicio, comer. Yo hice ejercicio. Y seguir comiendo. ¿Tú qué haces de ejercicio? O hacer ejercicio. Ya. Que no salgan de sus casas. Yo hoy hice mucho ejercicio. Toda la tarde. Eso es bueno que hagas mucho ejercicio. ¿Vieron mis dedos cómo los tengo de hinchados? Estaba jugando fifita. ¿Estás jugando qué? FIFA. FIFA 19. ¿Eso cuenta? Estaba corriendo. ¿No, verdad? Oye, Freddy, ¿y no me dejaste hacer mi sección hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste hacer mi sección? Ay, no escuché porque tengo aquí a mi adorado. Oye, sí es cierto, Chilanguín, hiciste tu sección hoy. Qué triste, vámonos ya. No, que vámonos. Déjame hacer mi sección, Freddy. ¡Ándale! Y ya nos vamos. ¿Verdad que sí, Fernanda? ¡Ay, no escuché nada! ¡Que me deje hacer mi infección! ¿Que tengo una infección? ¡Ay! ¡No, pues cuídate! ¡No! ¡Que me deje hacer mi infección, Freddy! ¡Ay, me traduces, Freddy! Es que dice que le deje hacer su sección. ¿Por qué no hizo su sección? Ah, ok, que le dejes hacer su sección. Sí, okay, pero es que no vino ni Lupita, Chilanguín. ¿A quién le vas a preguntar? Pues a Fernanda. Ah, ¿qué me vas a preguntar? Es que en realidad sus... Bueno, una parte de su sección son de chistes y la otra son de adivinanzas. Pero luego es bien pasado de lanza el Chilanguín. No me paso de lanza. ¿Tú me aguantas o no? Va, aguanto vara. A ver. ¡Ay! Échale de tu ronco pecho. Pero nada más que háblame lento o abre más la boca. No. Gesticulo un poco más porque casi no te entiendo. ¿A quién le dices? Es que a Sony no se le entiende, ¿verdad? Está remenso para hablar. Ahora. ¿Qué me vas a preguntar? Ok, a ver, vamos con la sección de Chilanguín y nos vamos a despedir ya de este programa. Vámonos con los chistecitos. Ahorita te van a preguntar. Híjole, Fernando, no sabes en la que te estás metiendo. Ok, a ver, Chilanguín, va pues, vámonos. Y con esto nos vamos a despedir. Espérate, es que está ladrando Fernanda. Que la tengo, estás ladrando. Ah, sí, estoy ladrando. ¿Esta es la mamá de Fernanda, señora? Que si, no, es mi hermana. Ah, es hermana. Hermana, regálame unos cotonetes. ¿Unos cotonetes? Sí, unos cotonetes. Para que se limpie los oídos. Ah, la morrilla. ¿Cómo se llama la hermana? Señora, ¿cómo te llama? Sandra. Hola, cuñada Sandra, ¿cómo estás? Señorita, por favor, ¿sí? ¿Señorita? ¿Eres señorita aún? ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Uy! Ay, cuando quieres te ayudo. Te ayudo con ese problema. Ok, ya me salgo. Oye, pero no están tus hijos ahí, ¿verdad? Porque me va a dar vergüenza. Me van a decir, ¿qué niño tan grosero? No. No hay ninguno. Bueno, que coste. Que coste. Luego no quiero que me vengan a decirle cosas. Bueno, primero no, ya, los chistes. Fernanda ya nos llevó a dormir. Ya sé, ya se fue. ¿Con quién estoy hablando entonces? O sea, estamos aquí las dos. Fernanda ya llevó a dormir a los niños para que no estén aquí. Ah, ok. Es que como dijiste, Fernanda ya los fue a dormir. Y dije, no, pues ya, se fue Fernanda. No, aquí estoy. Ah, ok. No estamos en la mansión, hoy nos tocó aquí el departamento, entonces pues la recámara está muy cerca. Ahorita estamos de modestos. Ah, ok, está bien. De fifís. Ya. Ok, ya. A ver, primero vamos con los chistes. Manden su chiste 55-81-42-34-18. Y si no, pues no lo hagan, ¿sí? Payasos de estos. Bueno, primero, un paciente entra en una consulta y dice el doctor, ¿qué es lo que le ha traído por aquí? Y luego le dice, una ambulancia, ¿por qué? Ah, por favor. ¿Es en serio que me mandaron este chiste? Está todo tonto. ¿Qué es lo que le traía por aquí? ¿Qué es lo que le trae por aquí? Y dijo, una ambulancia. Bueno, por lo menos ahí sí le dio risa. A mí no me dio risa, está tonto. Bueno, dice por acá. Mandan buenos chistes, ¿eh? Si no, vamos a acabar esto ya. Pero para siempre. Okay. Por favor. Dice, camarero, este filete tiene muchos nervios. Y le dice el camarero, normal, es que la primera vez que se lo comen. Como los tacos del Freddy de 2 pesos que se echan a correr. Ay, Freddy, no manches, ¿no te da vergüenza? La otra vez le dijo, ese no lo entendió. Su carne llevaba muchos nervios. Entonces le dice el camarero, es que es la primera vez que se lo comió. Ay, Fernanda, no entiendes nada, de veras. Tape. Es como los tacos de Freddy. La otra vez fuimos y le dijo al taquero, oiga, me echa 5 para llevar. Y dice, pues ya van para allá, para su casa, los tacos. No me veas así, Freddy. Volteate. De veras. Bueno, va. A ver. Este acaba de llegar aquí al WhatsApp, ¿eh? Si está grosero, si está pasado de tono, no es mi bro. Dice, buenas. Me da una caja de ácido acetil salicílico, por favor. Y dice el de la farmacia, ¿aspirina? Sí, eso, que nunca me acuerdo del nombre. ¿Sí lo entendiste, Fernanda, o no? Sí. A ver, ¿qué? ¿Cómo fue el chiste? Explícame, porque yo no lo entendí. Que se le olvidó el nombre al que lo estaba pidiendo y entonces, ¿no? ¡No, Fernanda! O sea, llegó el cliente a decirle, ay, es que... me da una caja de ácido acetil salicílico. O sea, es más difícil decir eso que decir aspirina. Ay, olvídalo, Fernanda. Hermana. No, tampoco. O sea, sí sé que la aspirina tiene ácido acetil salicílico, pero no entendí el chiste. Pues es más fácil decir, ¿me da unas aspirinas? A decir, ¿me da todo el nombre ese de ácido salicílico? ¿Sí? Ah, pues, hasta ahí, no, de veras, Freddy. ¿Con quién te juntas, Freddy, de veras? Tan igual que la Lupita. O sea... no entiendo nada. Aquella te la paso, porque es de pueblo. Vive allá donde nunca, nunca llega Dios. Pero ellas sí viven aquí en la ciudad. Y son de aquí de la ciudad, ¿verdad? Sí. Sí, pues ni parece, ¿eh? Hay que sacarlas a pasear más seguido. No podemos, creo que por eso estamos así. No entendemos ahora ya casi nada. Sí, no, ya. Con el encierro. Ahí les va uno. Este es muy bueno. Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. Y le dice la mamá, ¿para qué? Paraguayo, señora, paraguayo. Eso sí lo entendieron, ¿verdad? Ahí sí lo entendimos. Ok. Dice por acá. Ay, ese chiste es muy bueno. Ahora que andamos, que nos sentimos hundidos. Ay, nos vamos a morir, el fin del mundo. El Titanic se está hundiendo y el capitán reúne a sus oficiales. Lancen agua, el último bote, y vayan subiendo en orden. Pero mi capitán, todavía quedan mujeres en el barco. Sí, hombre. Para follar estoy yo, ahora. ¡Ah, por favor! ¿No entendieron? ¿No entendieron? ¿No entendieron? ¿Por qué se ríen? ¿Sabes qué? Es que te oyes muy cortado. Entonces, o sea, es complica. Estoy cortado, güey. Complica, no es, complica el chiste. Porque lo escuchamos a la mitad. Ah, ok. Bueno. Mañana te cuento la otra mitad para que te entiendas. ¿Va? ¿Te late o no? Perfecto. Me queda claro. Perfecto. Ok. Mañana me cuentas la otra mitad. A ver. Es que estoy... Mándenme una adivinanza así, fregona. Fregona de esas. Es más, a ver. A ver. Yo te la digo o tú me la vas a decir. Aléjense de Chilanguín. Aléjense, tiene coronavirus. Tiene coronavirus. Cállate, baboso. No tengo coronavirus. Se me atoró algo en el gañote. ¿Sí? O sea. A ver, es que estaba buscando precisamente. Te voy a preguntar alguna de las que le pregunté a Lilupita. ¡Ay, Dios mío! El viernes pasado. A ver si las encuentro. Espérame, espera, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Aguanta! A ver, mira, creo que... Aquí están. ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ah, por favor, computadora! No. ¡Pon antivirus, Freddy! ¡Ya se abrieron tus páginas puercas! A ver, espera. ¿Están ahí o ya se fueron? No, aquí estamos. Ah, o ya se están besuqueando entre hermanos. ¡Eso es infecto! ¿No? De veras. Nos podemos besuquear por lo del coronavirus. ¡Mi mamá me mima! A ver, ya. Ahí está. A ver. Les vamos a... Bueno, vamos a contarles un chiste más. Estos son... Ah, claro, son chistes del viernes. Pero fueron muy buenas, por eso lo voy a repetir hoy. Un ratón le dice a una rata: ¿qué haces ahí sentada? Pues nada, aquí esperando un ratón. Ok, ya. A ver, Fernanda, ahí te van a decir las preguntas. Ahí te van las preguntas, ¿eh? Esto es sencillo. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué le dijo un gusano a otro gusano? Ajá. ¿Cuándo nos arrastramos? ¡Qué arrastrados! ¡No! Ay, no sé, espera, deja pensar. ¿Y sabes o te lo explico con manzanita? A ver, dame. Ajá. ¿El gancho? ¿Cuál gancho? Pues si no es Julio César Chávez, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Te das por vencida? A ver, ¿qué le dijo? Ahí está bien fácil. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Ahorita nos vemos, bro. ¿Qué entiendes? Manzana, gusano. Gusano, manzana. ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Qué le dijo una manzana a otra manzana? ¡No! ¡Ay, ya, Fernanda, por favor! ¡Ay, no, es que no escucho! No manches, ¿cómo no vas a escuchar? A ver. Espera. que estoy. Eso está muy grosero, no se pasen. Dice, mira, escucha, ¿eh? Es más, quítame el fondo, Freddy, por favor, porque están sordas. Ok, ya. Oye, ¿son dos ovejas? Más lento para que te podamos entender. Lo que pasa es que así yo hablo. Nadie me entiende en la vida, ni mi mamá. Hago memón. A ver, ahí va. Son dos ovejas jugando al fútbol. Una de ellas lanza el balón muy lejos y le dice a una compañera, ¡ve! Y la otra le contesta, ¡ve tú! ¿Sí me entendiste o no? Sí. ¿Sí? Ok. Y con esta pregunta vamos a cerrar este programa que Liz Lupita no la supo contestar. A ver si tú sabes. Pon atención. ¿Eh? Ajá. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? ¿Una gallina y un caballo? Ahí te va otra vez. A ver, fíjate. Escucha. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? ¿El caballo? No, piénsale bien. No. Va por tercera y última vez. Hay una vaca que da leche. Hay una gallina. ¿Ah? Una gallina. ¿Y sabes cómo hacen las gallinas? Sí. Y hay un caballo. Ajá. ¿Cuál? Bueno, todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? ¿Más lentes? Más meses. ¡Meses! A ver, Freddy, ayúdame. ¡Mes! No manches, está bien fácil. Yo ya me la sé, no te la puedo decir. Pero en las la partes vaca. Del caballo hay algo. La vaca. Ya, Freddy, te dijo casi la respuesta, no te pases. En las partes de los animales, ahí está la respuesta. En la parte de los animales. ¿En qué parte? Sí, parte. No mencionaste un burro. No, el burro sí. El burro sí se los lleva de calle. El caballo. No, ya, vámonos, por favor, ya. Vámonos, Freddy, vámonos. Nadie sabe. Mal, muy mal. Tache. A ver, los de la SEP, así deberían hacer sus preguntas en los exámenes. Ahí te va, ya por última y te le doy la respuesta. ¿Ok? Ok. Igual que Liz Lupita, no supo. ¡Ah, qué triste! Hay una vaca, una gallina y un caballo. Y todos tienen 14 meses de vida. ¿Quién tiene más meses? ¡Ah! ¡Tacha, leche con pan! ¿Tiene 14 meses? Pues sí. Pues sí, Sandra. Pero la gallina tiene 14 meses y pico. ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, dormirme. Ya me voy a dormir. Segundo día que terminamos el programa con una respuesta errónea. ¿Me estás quemando ante la sociedad? ¿Por qué? De mi burrés. Ah, bueno. Si tú estuvieras allá dentro, la burrés ganaba. Ok, ya. Me calmo. ¡Adiós! Me voy ahora sí. Freddy, por favor, despide este programa. No, no me llegan a mi nivel. No me saben contestar. A ver quién va a ser mañana el que me pueda contestar esa bonita pregunta. Pues sí. Es que está bien fácil. De hecho, está en TikTok, está por ahí esa pregunta. ¿Nunca la habías escuchado? Síganme en TikTok. ¿Eh? Síganme en TikTok. ¿Cómo te llamas? Estoy como... como ahorita te digo. O sea, ¿tú tienes TikTok? Estoy como Mafe, M-A-F-H-E, Mafita, pero igual F-H-I-T-A. A mí síganme. Y hago TikTok, TikTok, TikTok. Ok, ya. Vámonos ya. Es que a Chilanguín no le gusta esa, dice que no le gusta esa aplicación. ¿Tú crees? ¿Por qué? No sé, dice que no le gusta. No me gusta. O sea, son como imitaciones, pero bien mal hechas. Oigan. Síganme a mí en TikTok y sigan a mis hijos en TikTok, ¿va? ¿Cómo se llaman tus hijos? Cocorrow0510. ¿Cocorrows? Ah, no, Cocorrows nada más. Ajá. ¿C es coco? Ajá. ¿Como el coco que te comes? Coco. Agüita de coco. Y es coco. Y Rose es así como suena. R-O-U-S. Ah, R-O-U-S. Rose. Rose como la que, la que gritaba, ¡Jack! ¡Hay alguien ahí con vida! Exactamente. ¿Y el otra cuenta cómo se llama? ¿Qué? La otra cuenta. A ver, tengo tres cuentas. Ahí les van. Una es Mike 0510. Mike. M-I-K de kilo. Mike 0510. La otra cuenta es Coco Rose. Así como suena. Cocorrows. Y la otra cuenta es la de Miguelita. O sea, la mía. ¿Miguelita? ¿La ratona Miguelita? No, no, no. Mi cuenta se llama... está M-A-F-H-E M-A-F-H-I-T-A. Ay, ¿está como? Está bien difícil. No está tan difícil, es Mafe, Mafita, pero la entre la F y la... hay una H. Mafe, Mafita. Ajá. Ok. Y a mí, pues síganme. Síganme los buenos. Ah, pero yo no tengo TikTok. No me gusta. TikTok. No me gusta, Freddy, ya. Adiós. Me despido. Bye. Adiós. Arrivederci. Oh, ya está. Habla tres idiomas. ¿Mande? Se enojó. No, no se enojó. Más que ya tiene hambre. Sí, ya tengo hambre, pero llévanos por los tacos ya. Por favor. Ok, ya. Bueno, pues nos vamos a ir. Ahora sí ya nos vamos a despedir. ¿Por qué no saben contestar esa pregunta? Por eso él exige su sección. Porque luego... pues no ha habido quien se la respuesta correcta, no, le haga la respuesta correctamente. Entonces, pues ahí está. Perchi, pues nos vamos, Fernanda. Vámonos, Recio. Fernanda. Nos escuchamos mañana. Oye, tengo solo una pregunta y a ver que te la contesten. Bueno, ¿cómo? Ya mañana. Yo tengo una pregunta y me la contestas mañana. ¿Quién, bueno, yo si o hay... Chilanguín? Quien quiera. O los que, o que te manden WhatsApp. Ajá. Los que quieran. ¿Una pregunta de qué? Díganme ¿cuántas personas creen que en Halloween se disfracen de coronavirus? ¿Pero es real o...? ¿O sea, es real. Una pregunta o es una pregunta capciosa? No, es real. Es mi pregunta personal, para mí. ¿Cuántas personas creen? ¿Pensando ya en el futuro? Coronavirus. ¿Mande? ¿Pensando ya en el futuro? ¿Pensando qué? ¿En el futuro? Ajá, pensando en el futuro. Ah, sí, yo pensé que era una adivinanza. No. Es ok, ya, vete a dormir, chiringuito. ¿Cuántas personas se van a vestir de coronavirus? Exacto. Pues somos tan güeyes que yo creo que el 50% de los mexicanos. Porque ya venden piñatas de coronavirus. Ya venden pastelitos de coronavirus. Uh-huh. ¿Ya viste la nueva veladora de coronavirus? No. ¿No? Ahí luego te la vamos a pasar por Twitter. Lleve la veladora. ¿Qué es mejor tener millones? Es que sí, chiste. Hay una veladora. ¿En dónde la tienes, Eddie? ¿En Twitter? ¿O en dónde? No me dejas escuchar, papá. ¿Papá? ¿Ahí está mi papá? Sí, aquí está tu papá. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. Carlos. Papá Carlos. ¡Papá Carlos! Ya se fue. Nadie me quiere. ¡Carlos! Ok, ya. Vámonos ya, Fergie, porque ya. Esto ya se acabó. Dice, ya existen los pasteles y existen las piñatas de COVID, dice Mamá Lima. Ya llegó el papá Carlos. ¡Papá Carlos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué me abandonaste afuera de la casa de Freddy? ¿Que por qué lo abandonaste afuera de la casa de Freddy? Me dejaste en una canasta. La canasta básica de López Obrador. ¿Eh, papá? Sin palabras, dice el papá. No fue mi intención, es que era muy joven. No, papá, pero no se vale. O sea, me pudiste haber dejado con otra mejor persona, no con este Freddy. Tú no sabes cómo me trata. No me pegues, ¿sí? Por favor. Era el único que me quedaba. ¿Cómo? ¿Qué? No hablo igual que usted. Ni se les entiende. Es que, pues somos hermanos. Ahora entiendo que sí somos hermanos. ¿No? ¿Le vas a las Chivas? No. ¿A quién le vas? A la América. ¿Ves? Somos hermanos. Hay que ver al Chivarmano. Yo odio a los chillermanos porque son bien chillones. Pero bueno, ya. Vámonos, Freddy, ya tengo hambre, ya. Vámonos por unos tacos de esos que caminan solos. Ok. Vámonos ya, Fernanda. Ahora sí, ya. Vámonos ya. Nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Ahora sí, a las 3 se los prometo. Y pues a ver si está la jarocha querida de México. Ya Yuri ya pasó segundo término, ¿eh? Ya la jarocha. Sí, pues sí, la jarocha más amada es Liz Lupita. Pues es que se va a querer la Liz Lupita. A ver si me puedo, si estoy el día de mañana con ustedes. A ver si puedes. A ver si puedo. ¿Por qué? ¿Qué haces o qué? Pues trabajo. Pero si no hay trabajo. Mira su perro. Estamos en cuarentena. Pues sí, pero hay que trabajar desde la casa, de todas maneras. ¿En qué trabajas? Se quedan solas. ¿En qué trabajas? ¿Eh? ¿En qué trabajas? ¡Dime! Trabajo. Trabajo. Trabajo. Trabajo con internet. ¿Trabajas por internet? Ajá. ¿Qué haces en internet? Una tienda virtual. Es bailarina exótica en internet. ¿Piensas que cobran monedas? Oh, por favor, policía. Es el policía cibernético. ¿Qué dice que trabajas de bailarina? ¿Eh? Vendo cosas por internet. ¿Qué vendes? ¿Droga? ¿Eh? ¿Vendes droga? Ah, exacto, todo lo ilegal que pueda vender, ahí lo vendo. Ay, pues ahí te encargo un guatito, ¿no? Para mí, para mi mamá, Guemón. ¿No vendes por planta para sembrar o tener en la casa? Sí, luego te la paso. Los estamos escuchando, los estamos escuchando. No puedo vender eso en internet. No, usted cállese, policía cibernético. Ya me voy. Me adelanto, no, Freddy. ¿Pido los tacos para llevar, para que se vengan solos o llevo bolsa? Ay, el chilangui. Ok, ya, vámonos. Gracias a la gente que estuvo participando con nosotros a través de WhatsApp. Gracias a Mamá Lima, que estuvo participando con nosotros, mandándonos mensajitos. Saludos para Tony Stark, que está, no sé si está en Guadalajara, en México o en Estados Unidos. Ya no sé dónde anda este señor. Y bueno, pues a ti, Fernanda, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y esperando que, bueno, pues mañana puedas. ¿No? Gracias. Los quiero mucho a todos. ¿Puedes venir a vender acá, Fernanda? Sí, luego me doy un rondín. Ajá. Cuando pase esto de la cuarentena. Pero aquí vienes y me ofreces. ¿A cuánto el cuarto? Ahorita está caro, mi. Ahorita ya 1,000 pesos por esto, ¿eh?, de la cuarentena. ¿Pelo de ángel tienes? ¿Qué? Pelo de ángel. Ustedes no, babosos. Estoy diciendo pelo de ángel. Ese polvito blanco. Ok, ya me voy, ya. Ya, vámonos. Es que ya lo estoy presionando, ya vámonos, ya. Nos escuchamos mañana, ya ahora sí, a las 3 de la tarde. Me voy a despedir con... es que me estaban pidiendo algo de Itzy, pero... no la tengo. Entonces, creo que tengo algo de Itzy, pero no precisamente eso que me estás pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer... Déjame primero buscarla. ¡Ah, Dios mío! ¿Dónde tengo esa canción? Tú dices que no conoces, bueno, no te gusta mucho el K-pop, ¿no? No, pues es que no la he conocido, pero me voy a poner a escucharla ahora en esta cuarentena. Ah, ok. Ah, mira, me voy a despedir con esto de Itzy, esto que se llama Itzy, dedicado para Mamá Lima, y bueno, pues nos despedimos mañana, nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde. ¡Quédense en casa! Y sí, pues quédense en casa, mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Mamá Lima, abuelita, te esperemos ahí en los tacos. Llevas dinero, porque este mendigo nunca trae. ¡Adiós! Dance. that I might see. I see that I might see. I see that I might see.